La chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, hace un par de programas estuvimos viendo la situación de unos trabajadores vitivinícolas que no se les pagaba, sobre todo gente de finca, y además que en algunos casos se les paga con bono, con ticket, y para usar en un determinado en un determinado supermercado y todo eso. Bueno, todo eso genera una dependencia tremenda del trabajador, más allá de las grandes y largas jornadas de trabajo que la que tiene. Vamos a charlar ahora con un amigo delegado de bodega, que bueno, Jorge, que nos va a contar algunas de las cosas desde su posición, que cómo ve la situación en la industria vitivinícola. Jorge, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a toda tu audiencia. Bueno, gracias, Jorge. Gracias por atendernos hasta ahora. Sabemos que recién está volviendo al laburo y te estamos quitando parte de tu merecido descanso. Bueno, Jorge, el obrero vitivinícola, ¿cómo vive hoy? ¿Cómo se maneja hoy con el sueldo que tiene? Contanos, ¿cómo es la situación de un obrero? Bueno, la verdad es que el tema es bastante complejo. Hoy un trabajador vitivinícola, un obrero, prácticamente está sobreviviendo con menos de 20.000 pesos al mes. Es decir, claramente estamos bajo la línea de pobreza. Hoy, teniendo en cuenta que en la provincia tenemos una canasta básica de 34, 35 mil pesos, claro. Y un trabajador vitivinícola, un obrero, está ganando, bueno, no llega ni a ganar 20.000 pesos en lo que es a esta altura del año. Además, teniendo en cuenta que vamos a tener una inflación prácticamente de más del 50%. Claro, que se nos va achicando el salario todos los meses. Exactamente, exactamente. Bueno. Así que estamos viviendo una realidad bastante difícil y bastante compleja, por cierto. Ahora, la industria, lo que se dice de la industria, que está en crisis. ¿Vos pensás que está en crisis? ¿Vos que la ves de adentro? ¿Cuál es tu visión? Bueno, dependería según el punto de vista. Siempre se dice que la situación está difícil, bueno, que la economía, pero bueno, el producto uno ve que se exporta, que se vende. Claro. Es decir, según mi punto de vista, lo que estamos mal realmente somos los obreros. Claro, la crisis del trabajador. Exactamente, exactamente. Los que estamos bajo la línea de pobreza es tratando de sobrevivir al sistema. Claro, mirá vos. Y sí, porque por ahí se jactan, es un poco lo charlaba yo la otra vuelta con un señor que hablábamos del hablan de promedio, porque claro, hay sectores de la administración que están arriba de los 40 o 50 mil pesos y promedian, bueno. Entonces, en un momento decían que el sueldo promedio de la industria vitivinícola era arriba de los 29.000 pesos. O sea, cosa que no es, ¿no? Porque sí, seguramente en este caso son de trabajadores que están fuera del convenio. Claro. Claro, pero por eso, si vos promedias 20.000 por un lado y 40 por otro, lo dividís por dos, te va a dar 30. Entonces, es muy muy caprichosa, digamos, la cuenta que hacen para decir que se tiene un sueldo acorde a las necesidades. La verdad que un poquito alejada de la realidad. Claro, claro. Y sí, porque no sé si vos te acordás, la diputada Balbo, que renunció, sí. Que bueno, después renunció a su cargo. En un momento, cuando ella reclamaba con otros diputados aumento de dieta, ella se decía que ella ganaba menos que su empleado. Por supuesto no decía de obrero, pero hablaba de su empleado, que deben haber sido los gerentes, los secretarios, los que están fuera de convenio, como vos decís, ¿no? Exactamente, exactamente. Seguramente no se refería al obrero. Claro. Ahora, vos, un laburante, ¿cuántas horas hace hoy en el industria vitivinícola? ¿Trabaja 8 horas? ¿Trabaja más? ¿Trabaja menos? ¿Cómo es el tema? Y el horario normal serían las 8 horas. Sí. el horario normal. Como todo trabajador, bueno, siempre tratamos de recurrir a trabajar un poquito más para tratar de sacar unos pesos más, claro, para tratar de solventar un poquito más la situación. Es decir, hoy un trabajador, yo creo que a muchos trabajadores les pasa que en vez de trabajar 8 horas, tienen que trabajar 12 horas. Claro. Para tratar de subsistir un poquito a la economía, esto que nos está golpeando fuertemente. Sobre todo a nosotros, que los obreros, los vitivinícolas, que tenemos uno de los salarios más bajos prácticamente del país. Claro. O sea que por eso, además de un sueldo bajo, tienen jornada extendida. O sea que si vos me decís que hacen 12 horas, hay bodegas que hacen turnos de 12 de 12 horas cada turno, ¿puede ser que sea así? Y sí, hay empresas que trabajan 12 y 12, es decir, el que tiene oportunidad de hacer hora extra, hay empresas que, bueno, que solamente deben trabajar el horario normal, las 8 horas y bueno, queda todo ahí. Pero bueno, hay trabajadores que por ahí tienen la posibilidad de hacer algunas horitas extra y bueno, con eso tratan de solventar un poquito más, es decir, de una forma extra, el salario nosotros, los trabajadores. Claro. Bueno, un poco la idea era charlar de esto porque el trabajo que ha hecho Roberto Pino, un miembro del staff permanente de la radio, en el programa de la mañana, ha hecho un spot anticipándose a la vendimia, un poco mostrando la vendimia que se vive de este lado, ¿no? Que es la del laburante, del trabajador, que tiene que hacer 8, 10 y 12 horas para poder tener un sueldo más o menos considerable, y es la que no se muestra, ¿no? Porque en la fiesta se muestra otra cosa. Sí, es verdad, eso es realmente así. Una realidad muy diferente de que los muri y todas esas cosas que nos muestran por ahí algunos medios de comunicación. Los obreros, bueno, vivimos otro tipo de vendimia, el que está en la viña y trabajando sol a sol, como dijo por ahí un tal Ricardo Iorio, poniéndole la pata al hombro. Claro. Y los que estamos en la bodega, bueno, haciendo el vino como siempre ahí, sí. La bebida que es bebida nacional. Claro. Así que estamos ahí trabajando y bueno, con la esperanza de un futuro mejor y de que ojalá podamos llegar a tener un salario digno, como realmente se merece el trabajador, el obrero de bodega, de viña. Bueno, y sin comprometerte, te pregunto, si no querés responder, no me responde. ¿Las dirigencias sindicales responden al trabajador? ¿Cómo funcionan, digamos? Porque año tras año se negocian los sueldos, se negocia el precio del tacho de vino. ¿Qué papel juegan ahí los sindicatos, la federación? Mire, yo hace poco tiempo estoy empezando a trabajar con esta gente, ajá, con el tema del sindical y todas estas cosas. De mi parte, ha habido, como yo creo en la mayoría de los trabajadores, una total desconformidad por los sueldos. Es decir, claro, sueldo en cómodas cuotas, que prácticamente las últimas dos cuotas el trabajador las recibe devaluada prácticamente. Sí, totalmente. Así que, bueno, la idea es que, o que esperamos los trabajadores, que bueno, que la gente que firman este tipo de acuerdo, que por lo menos cuando vayan a negociar, que vayan pensando en cuánto está una canasta básica. Claro. Más allá de que entendemos que bueno, que con este sistema económico, que bueno, que las inflaciones, la verdad que hace ya varios años que venimos sufriendo de los aumentos de más del 50% prácticamente de inflación por año que tuvimos hace ya bastante tiempo. Claro, viene mal la inflación. Exactamente, así que se viene comiendo los pocos aumentos que se consiguen, claro, rápidamente. O sea que tendría que tener un poquito más de responsabilidad en pensar en lo que es la canasta básica y no un porcentaje. Ese sería un poco el pensamiento, ¿eh? Exactamente, por lo menos acercarse a la canasta básica. Claro. Que hoy en nuestra provincia, según datos oficiales del INDEC, están entre 34 y 35 mil pesos. Claro, mire vos. Y un obrero está ganando menos de 20 mil pesos. Claro, está casi un 50% más abajo. Exactamente. Bueno, Jorge, te agradezco mucho la intervención. La verdad que nos ha dado una opinión bien de adentro, bien de abajo. Y bueno, nosotros esto lo manejamos y lo utilizamos para justamente que esto se conozca y que los que tengan que oír, oigan, y los que tengan que resolver, resuelvan a favor del trabajador y no como está pasando últimamente, que únicamente se piensa en la crisis que dicen que tienen las empresas, cuando en realidad la producción es permanente y el hecho de que se trabajen 10 y 12 horas por turno quiere decir que hay producción, y si hay producción hay venta, y si hay venta hay ingreso, y bueno, y si se trata de exportaciones, son ingresos en dólares, que es mucho más plata todavía, y a eso aumenta la ganancia de las empresas, ¿no? Bueno, Jorge, te agradezco, y este micrófono está abierto para vos y tus compañeros, el que quiera comunicarse. Los miércoles en La Chispa, después de las 21:30, estamos a disposición de los que quieran expresarse. Hoy te llamamos nosotros, pero si ustedes quieren alguna vez comunicarse con nosotros, estamos abiertos a todos los compañeros, sobre todos los vitivinícolas. Bueno, muchísimas gracias por llamarme y bueno, por darme este espacio para brindarme este espacio, sería para poder hablar un poquito, bueno, contar una pequeña parte de la verdadera realidad que vivimos los obreros. Así que, bueno, muchísimas gracias por llamarme y bueno, gracias y aguante la libertad de expresión. Gracias a vos, Jorge, por participar. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, estuvimos charlando con Jorge, delegado de bodega de acá de Mendoza, que nos cuenta la realidad desde adentro. Y bueno, este bloque no lo vamos a terminar porque quiero quiero hacerles escuchar un trabajo que hizo nuestro compañero Roberto Pino, lo comentamos recién, que bueno, ha tomado parte de su capacidad creativa para manejar noticias y bueno, se está anticipando, como dijimos recién, al tema vendimia, y es algo muy interesante, muy bueno y de muy buena calidad, así que también se lo vamos a participar a todos los oyentes en este momento. En la provincia de Mendoza se acercan los tiempos de vendimia. Es la cosecha de la uva cuidada y trabajada, que luego en las bodegas se convertirá en vino. Bebida espirituosa que le da prestigio a nuestra provincia. Gracias a ella recibimos miles y miles de turistas de nuestra Argentina y del mundo. Los empresarios bodegueros y del turismo se frotan las manos por los dólares que les quedarán. Calculan ganancias y las formas de no pagar impuestos por ella. Mendoza, tierra del sol y del buen vino. Pero todo es tan perfecto como parece. Hablando de vendimia, ¿cuál de las vendimias? ¿La fiesta del gobierno, los empresarios y todo ese marketing que nos muestran los medios de comunicación? ¿O la vendimia de los obreros? Mis compañeros, trabajando día a día entre los surcos, con sus manos curtidas y sus ojos cansados, con esperanza de un futuro mejor que nunca llega, pero allí están, poniéndole la patria al hombro. Y nosotros los obreros que estamos en la bodega, haciendo el vino, bebida nacional, con nuestras propias manos, esperanzados de recibir un salario que nos permita vivir dignamente. Hoy estamos bajo la línea de pobreza. Los trabajadores vitivinícolas estamos un poco callados. Yo creo que ya es hora de que comencemos a hablar. Trabajadores de nuestra tierra, los que meten las manos en las viñas, los que elaboran el vino en las bodegas, los que cosechan, siempre, siempre están postergados. El periodista de la zona este de Mendoza, Enzo González, coincide con nosotros de la falta de representación gremial de los trabajadores y nos cuenta un ejemplo de ello. ¿Y por qué? finado de la finca que está aquí en el distrito de Las Catitas, un señor de apellido Domínguez, no hacía nada, no tenía repercusión en los reclamos de los obreros. Casualmente este señor Domínguez tiene un hijo, él es obrero de la finca, pero también a su vez su hijo ha entrado a trabajar en la finca y la finca le proviene una vivienda. Esto quiere decir que por ahí el tipo, esa persona se verá sujeto a que si, hace algo en contra de la empresa o levanta los obreros, la empresa le puede quitar la casa, la vivienda, que no solamente Domínguez tiene una vivienda de la empresa de la finca. Bueno, se nos cortó, qué lástima. Bueno, pero un poco lo que se intenta expresar acá es que se viene la vendimia, se viene la pomposa vendimia que se festeja, que algunos sectores festejan en esta provincia. Y yo digo algunos porque son justamente los que están con la fiesta, son los bodegueros, los representantes de las patronales, son los que hacen lobby, bueno, es el gobierno provincial que saca sale a hablar de la industria madre cuando justamente recién estábamos hablando con un defensor del agua y se la está intentando contaminar. ¿A dónde va a ir a parar la industria madre con estos proyectos que tiene este lobby minero que está hoy contando con la anuencia de los dos partidos mayoritarios de la provincia? Bueno, la idea era, bueno, un poquito más largo el tema de, le agradecemos a Roberto Pino el trabajo que ha hecho y lo felicitamos, porque también esto un poco ha traído la posibilidad y la idea de que de un grupo de gente amiga que tiene que ver con los trabajadores vitivinícolas, podamos desarrollar a partir del año que viene un programa que sea de los trabajadores vitivinícolas. Y con la voz de todo, cuando se decida el día que va a salir, de los trabajadores vitivinícolas propiamente. Bueno, con esto nos vamos a un corte y seguimos con un poquito más de la chispa que enciende la voz del pueblo.